Pasa la hora, tiro para arriba, tal vez a mi hora. Tú la miras, te preguntas quién la folla. Yeah, yeah, oh. He llegado muy lejos, que pasa la hora. Tiro para arriba.